Este espacio fue cedido por FM Moreno para el trabajo final de los estudiantes de los talleres de radio dictado en sus estudios. Hola, muy buenas tardes. Como todos los martes, estamos en nuestro tercer programa de Noticias Sin Límites, con quien les habla Belén Vallejos y mis compañeros Ezequiel Cañete, Elvira Farías y Marianela Caride, que nos está ayudando desde la producción del programa, con Matías Salomoni. Bueno, ¿cómo están, chicos? Muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a decir que estuvo bajando un poquito la temperatura, así que estamos con 12 grados y son exactamente las 2 y 5 de la tarde. Bueno, como todos los martes vamos a tener muchos temas para informarles a todos los oyentes, ¿no? Tales como, por ejemplo, Ezequiel Cañete, que nos va a estar hablando de una ley nueva que se está por lanzar en estos días. Y después Elvira Farías, que nos va a estar comentando sobre algunos problemitas de salud. Y bueno, justamente también hay una famosa que tuvo problemas justamente con esta enfermedad que ella nos va a estar comentando. Bueno, buscan prohibir la venta de armas de juguete en La Plata. La medida fue lanzada por el Consejo del Frente para la Victoria. El proyecto de la ordenanza impulsa prohibir todo lo que impulse a los niños el matar a otra persona. Por ejemplo, juguetes, videojuegos, películas. El Consejo busca prohibir todo esto en La Plata y la multa que se implementaría a todos los que no acataran esta ley es desde 5.000 pesos hasta los 20.000 en adelante. Bueno, la ley impulsada busca que los niños no jueguen con estos elementos bélicos, así lo dice Lorenzo Riesgo del Frente para la Victoria, y afirma que estos elementos impulsan a que los niños tengan tendencias agresivas hacia otras personas, y además dice que los juguetes son réplicas exactas de armas de verdad y son usadas para delinquir. Exactamente, como tenía un poquito de información sobre que supuestamente esta ley antes había estado lanzada, pero no se había, digamos, implementado. No, la ley ya estaba, pero no tuvo mucho éxito y no es implementada en todos los lugares, además que no son aplicadas las multas. Bueno, siguiendo sobre el tema que que comentaba Ezequiel, también como, digamos, experiencia propia, ¿no? Justamente ayer estuve en yo soy docente, maestra jardinera, y bueno, fui a un jardín que resulta ser que también parece que esto en las instituciones también se implementó, ¿no? El tema de que no se pueden los niños cuando juegan con los bloques y demás, no pueden estar armando, digamos, producir estas armas. Las mismas maestras o docentes a cargo implementan ese pensamiento en los niños que estas armas están prohibidas, ya que al parecer es como que promueve muchísimo más la violencia. Sí, la verdad que dicen que promueve mucho la violencia y además está prohibido llevar a instituciones escolares cualquier tipo de arma. Y además se prohibirían las réplicas también de cuchillos de juguete y todo lo que tenga que ver con la violencia, como esposas o placas hasta de la policía, que también rara vez dicen que son utilizadas para cometer delitos, haciéndose pasar por policías. Sí, exactamente. Y bueno, a partir de esto, o sea, ¿a quién se le harían las multas específicamente? ¿A aquella ciudad como, por ejemplo, La Plata, a aquellos locales que promuevan estos tipos de elementos o...? Sí, a todos los comercios. y a las instituciones. A todos aquellos, digamos, también partiendo de las instituciones que sean órganos del Estado, digamos. Sí, escuelas, hospitales, todo lo que impulse la donde se impulse la violencia está prohibido y se van a dar estas multas. Bueno, ahora vamos a estar hablando un poquito con mi compañera Elvira, que como dijimos antes, nos iba a estar comentando un poquito sobre los temas de salud y de una enfermedad específicamente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, y yo les voy a estar hablando de un caso que pasó el viernes pasado, específicamente de una cantante lírica de 38 años que tuvo un ACV en su presentación. Estamos hablando de Florencia Fabris, 38 años. Bueno, ella estuvo presentándose en un recital en la ciudad de San Juan el viernes próximo. Durante su presentación se descompensó casi al final, como se sentó, porque, o sea, sintió un mareo, exactamente, algo así. Es como que sintió un fuerte dolor de cabeza, se sentó para terminar el concierto, y al salir, ahí sí se descompensó del todo, fue examinada por un médico neurocirujano que se encontraba en el lugar, y bueno, dio como un pronóstico probable un ACV. La cantante fue llevada al hospital de San Juan, donde sí se confirmó que era un ACV, y bueno, por pedido de los familiares, fue llevada a la ciudad de Mendoza, en donde se le hizo una operación de urgencia, donde salió con éxito, ¿no? Pero a los dos días falleció porque se le produjo otro nuevo derrame. Sí, exactamente. Siguiendo sobre el tema de que, digamos, podemos ver que hay muchísima gente que sufre de estos, que muchas veces puede venir por diferentes enfermedades, como sí, bueno, cuáles, por ejemplo. Bueno, relativo a este caso, te voy a decir qué es un ACV. ¿Qué entendés por un ACV? Y yo, desde mi propia experiencia, he tenido algunos familiares que han sufrido de esto y mayormente, por lo que yo sé, es que es por la suba de presión arterial, ¿no? Bueno. Después por otros tipos de problemas también que desencadenan eso muchas veces. Claro, bueno, esa es la causa de lo que te puede provocar un ACV. Pero un ACV es un accidente cerebrovascular, ¿sí? Hay dos tipos. Uno que se llama accidente cerebrovascular. Cerebrovascular isquémico y el otro hemorrágico. El primero es cuando se te tapona una arteria con un coágulo y no irriga sangre y oxígeno a tu cerebro. Claro, por lo que sé, muchas veces cuando sucede eso, el coágulo se puede instalar en diferentes partes del cuerpo y, bueno, ocasiona diferentes dificultades a partir de en el lugar donde se instale, ¿no? Como, por ejemplo, puede generar un desprendimiento de retina o también quizás que se instale en el cerebro, por lo cual te puede dejar con algunas secuelas neurológicas. Depende del lugar donde se instale ese coágulo, es la afección, ¿no?, que tiene sobre el paciente. Y después está el otro caso, que es el ACV hemorrágico. Ese no es cuando se te tapona la arteria, sino que es cuando explota o pierde sangre invadiendo todo el cerebro con sangre. En ese caso, que, o sea, sería de grandes riesgos, digamos. Como primer medida, la evaluación médica es primordial, ¿no? Porque hay que actuar lo más pronto posible, ¿sí? Para que no quede tantas secuelas. Como sabemos, afecciones al cerebro dejan secuelas. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, lo primero, lo pronto es diagnóstico médico y acción rápida. Sí, también generalmente pueden dejar secuelas como el hecho de poder, no poder mover alguna parte del cuerpo. Así es, parálisis, exacto. Tengo entendido que después los pacientes que sufrieron un ACV, la recuperación es bastante larga y es costosa, la verdad. Sí, es bastante larga porque es como, bueno, en algunos casos las parálisis, vos viste, tenés que volver a hacer rehabilitación, es como volver a empezar de cero. Sí, y también lo que tengo entendido es que hay muchísimas, muchísimas veces corren más riesgos las mujeres de la pronta recuperación que los hombres. Que las mujeres se recuperan un poco más lento y los hombres quizás tienen un poco más rápido, por así decirlo. Pero generalmente son, se recuperan a paso extendido, porque hay otras veces que lo recuperan más pronto. También es muy importante que estén acompañados por un kinesiólogo continuamente, que esto ayudará muchísimo a la recuperación. Exactamente, un buen equipo médico haciendo la rehabilitación. Y bueno, te voy a decir algunos factores de riesgo. Como dijiste antes, uno es la hipertensión. Colesterol alto también, porque eso que provoca que se taponen las arterias, ¿sí? La diabetes, también los que tienen antecedentes familiares de ACV son propensos a contraerlo. Como que viene, digamos, genéticamente. Genéticamente. La edad, ¿no? Se dice que es a partir de los 55 años. Pero ¿qué pasa? El tabaquismo, alcoholismo, la drogadicción... Genera que llegue también todo... También genera, exactamente. Más rápido, digamos. Exactamente. Y bueno, también se da en personas más jóvenes, también a causa de ese factor genético que te decía. Por ya tener una... La madre mala conformación genética, o sea, da más tendencia a al ACV hemorrágico. Bueno, ahora vamos a ir con un temita de Vicentico Paisaje, que es un cover más conocido e interpretado por Gilda. Así que vamos con ese temita. No debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Que se necesita para no marcharse. Tú me das amor. Amor. Ah. Bueno, volvimos. Ahora vamos a estar comenzando con otro bloque de espectáculos, ¿no? Bueno, a partir de ello podemos tener uno que es el del nuevo estreno de la película de Darín, que es, bueno, se supone que va a ser un gran éxito como todas las películas que hizo, ¿no? Bueno, la película se llama Séptimo. Es la nueva apuesta de Ricardo Darín que llega al cine, protagonizada a un padre que participa con sus hijos un juego que termina siendo peligroso. Las declaraciones del actor y su compañera Belén rueda en exclusiva a Canal 26. Bueno, esta película se estaría estrenando el jueves y bueno, ya hace un par de días está como adelantos en todos los cines. Farsantes, jugada escena para el primer beso entre Benjamín Vicuña y Julio Chávez. El capítulo del lunes calentó la pantalla chica. Mostró el momento inesperado y más esperado que traerá consecuencias en la vida de los abogados. Grandes actuaciones para un tema delicado. Bueno, otra de las grandes noticias de espectáculos que tenemos es que finalmente llegó la final del programa Celebrity Splash. El actor que fue el ganador fue Nazareno Motola. El actor llegó junto a Jimena Capristo y Martín Buzo de La Fuerza Bruta. El público lo eligió con el con el 88% de los votos y la identidad. Bueno, retomamos porque hubo un problemita técnico, así que volvemos. Como decíamos, Nazareno Motola, el gran ganador de Celebrity Splash. El actor llegó a la final junto a Jimena Capristo y Martín Buzó, de Fuerza Bruta. El público lo eligió con el 88% de los votos y la definición se vivió en el programa de Susana, donde recibió el premio. Maradona y Rocío de fiesta. El 10 y su novia estuvieron presentes en un famoso boliche de Palermo disfrutando de la música de los arándanos. El ídolo se lo vio muy animado y hasta se animó a cantar un tema con el grupo del novio de Giannina. Bueno, una de las noticias también que tenemos es que el Papa Francisco estrenaría su película, la cual ya está en proceso de preparándosela, ¿no? Bajo el título Historia de un cura. Al fin contará la vida del exobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, desde su infancia hasta convertirse en santo. El actor se lució en diarios de motocicleta, bajo la dirección del brasileño Walter Salles, interpretaba la vida del general José de San Martín en Revolución, el cruce de los Andes de Leopoldo Piña. Bueno, aparecen en estos próximos días, entonces estaría preparándose la nueva película, la primera película, mejor dicho, del Papa Francisco, la cual también estaría contando muchísimas partes sobre su vida y cómo comenzó los inicios en la religión, ¿no? Y bueno, al parecer el que actuaría como representando Rodrigo de la Serna. Al mismo sería Rodrigo de la Serna. Bueno, estábamos escuchando el tema de Ciro y los Persas, Mírenla. Ahora les voy a contar que, junto a Blur y Tan Biónica, la banda del ex Piojos definirá la grilla del Festival de Noviembre. Se va definiendo la grilla del Quilmes Rock 2013, a las fechas de Blur y Tan Biónica, pautadas el 2 y 3 de noviembre, ahora se le suman Ciro y los Persas para cerrar la primera el viernes primero. Ahora se confirmó que la banda encargada de cerrar la segunda fecha será Tan Biónica el domingo 3. Imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado. No te va a gustar, sigue su gira y toca con Las Pelotas en Varadero. En medio de su gira por todo el país, el próximo sábado 7 de septiembre a las 20 horas, en la nueva función del domingo 8 a la misma hora, los No Te Va a Gustar se unirán a la gente de Las Pelotas para dar un gran show en el anfiteatro municipal de la ciudad de Varadero. Y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más. Bueno, ahora vamos a ir con otro temita de Las Pelotas, justamente del cual mi compañera estuvo informando. Vamos con el temita Será, del álbum Esperando el Milagro, editado en el 2002. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. El la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Estudiá radio, hacete oír. Los estudiantes de los talleres dictados por FM Moreno presentan sus trabajos finales. Martes, de 14 a 17. Noticias sin límite. Hijos e hijas del oeste. Graffiti suburbano. Jueves, de 14 a 16. Desacatados. Cara o cruz. Desde el martes 20 de agosto y durante 4 semanas. Me dieron este volante en la plaza. ¿De qué es? Un festival que se llama Jóvenes en Primer Plano. A ver. El 3 y el 4 de octubre en el Teatro Leopoldo Marechal y en la Plaza Mariano Moreno hay una proyección de cortos y una muestra fotográfica. Y el 5 de octubre en el Cine Hoyts, la premiación y el gran cierre. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Bueno, volvimos de una pequeña tanda. Vamos a estar repasando el tema del clima, ¿no? Que refrescó de repente, se nos fueron estos días de veranito y bueno, está haciendo mucho frío y al parecer se informa que la temperatura irá disminuyendo en estos días un poco más. Sí, la temperatura irá disminuyendo entre mañana y pasado. Y bueno, se fue el mini verano que tuvimos, pero... Aparecer en el fin de semana vuelven los días lindos. Sí. Bueno, vamos a estar pasando el teléfono para que puedan comunicarse. Sí, podés comunicarte al teléfono de la radio al 466-6559. También podés dejarme un mensajito en nuestro Face, Noticias Sin Límites. Bueno, hablando de Facebook justamente, parece que hay muchos riesgos de peligro en Facebook, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre el tema, Ezequiel? Bueno, investigadores estadounidenses afirman que uno de cada tres chicos lo usan sin supervisión de un adulto. Bueno, sí, al parecer esto se vio muchos casos de agresiones que fueron a través de Facebook, ¿no? Y que hubo muchísimos casos de violaciones y diferentes encuentros que por ahí puede llegar a tener un menor con una persona que sufre de la enfermedad de pedofilia, lo cual, digamos, comienzan a chatear mediante el chat de Facebook. Y bueno, al parecer fingen una personalidad que no son, por lo tanto, preparan un determinado encuentro y allí la persona puede llegar a ser una víctima. Sí, a pesar de las advertencias, manejan su perfil sin consulta de padres, amigos o personas mayores responsables que los aconsejen y no digamos, no realizan de lo correcto, digamos, que se exponen demasiado. También está el caso de que entrar a Facebook ahora puedes entrar desde cualquier lado, hasta desde tu teléfono celular. Como que está muy, muy accesible a partir de las tecnologías también, que cada vez son más, por lo tanto los chicos pueden tenerlo con más libertad y sin necesidad que el adulto, digamos, tenga en cuenta esto. Y también muchas veces, aunque los padres lo tengan en cuenta, quizás no se dan cuenta del peligro que corren sus hijos, ¿no? Sí, Facebook es la red social más popular del mundo y es utilizada por el 95% de la población mundial. Y entre estos, el 50% son menores de edad. Sí, menores de edad. Y aparte también muchísimas veces tiene que ver con el grado de madurez que tenga la persona, ¿no? Ya que a veces hay personas que realmente lo utilizan como corresponde, quizás pudiendo subir alguna que otra foto, pero no exponiéndose tanto en el sentido de exponer demasiado sus datos, sus números telefónicos. Pero como estamos hablando justamente de chicos adolescentes, quizás no toman en cuenta los diferentes riesgos que puede ocasionar esto. Bueno, a partir de esto también... No solamente decir de los chicos, sino que también personas grandes con poco manejo de tecnología tienen ese problemita. Sí, de que se exponen demasiado. Es más, hay personas que también ponen hasta su número de celular o también diferentes fotos que son un poquito prudentes, por así decirlo, imprudentes, mejor dicho, lo cual hace que despierte muchísimo más, ¿cómo decirlo? La imaginación, por así decirlo. Bueno, en personas ya que... es si querés que te visiten y te den muchos likes. No, sí, no, a veces, no siempre, pero bueno... como dije antes, como estos adolescentes no tienen en cuenta el peligro, suben estas fotos y hacen que las personas que sufren esta enfermedad accedan más fácilmente y con más capacitación a estos chicos que realmente no son vulnerables y no tienen en cuenta el peligro. Sí, cabe aclarar que todo lo que es subido a internet ya no se puede bajar y está a la vista de todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene acceso a tu información personal. Sí, igualmente también tiene que ver muchas veces con la información que uno quiere brindar, ¿no? O sea, no es necesario muchas veces poner el número de teléfono o la dirección de tu casa, que eso ya es excedido y está más, digamos, más cerca a que la persona pueda cometer algún tipo de violencia hacia los jóvenes. A partir de esto también podemos decir que hubo una joven engañada en la web. Una adolescente de 16 años que se fugó de su casa de la provincia de Santa Fe viajó hasta Posadas, donde tenía previsto encontrarse con un joven amigo virtual. Como decíamos, con un joven amigo virtual, ya que este hombre, a partir de diferentes encuentros que tuvo con la adolescente, fingió una personalidad que no era y una determinada edad que no era. Y, por lo tanto, esta chica de tan solo 16 años fue víctima de un ataque... De un ataque por parte de este hombre que sufre esta enfermedad. Bueno, retomando el tema este de que estábamos hablando recién, de que la temperatura bajó muchísimo, ¿no? Por lo tanto, este cambio de temperatura muchas veces genera que las personas sufran, digamos, se enfermen más rápido, que tengan diferentes síntomas de gripe por el cambio de clima, ¿no? Que justamente viene calor, muchísimo calor, y de repente un frío terrible como me pasó hoy justamente hoy a la mañana, que salí re desabrigada y estuve muerta de fría todo el día. Así es, Belén. Y bueno, te voy a comentar algo. En Estados Unidos están probando una nueva vacuna contra la gripe. Es cuatrivalente, o sea que va a proteger de cuatro tipos de cepas de la gripe. Hasta ahora sabemos que son las vacunas trivalentes, las más conocidas, la NH1N1, la H3N2 y la tipo B. Así que bueno, va a haber una cuarta, Y esta vacuna no solamente va a venir con la para protegernos de ese tipo de cepas, sino que también va a venir con antialérgico. Para las personas que le puede llegar a causar alergias, va a tener ese componente. Además, personas que son alérgicas al huevo, te digo que esta vacuna, sabemos que las vacunas, bueno, se cultivan en lo que es en la yema del huevo, ¿no? Bueno, estas vacunas no. Van a haber vacunas también para personas mayores de 65 años. También a las personas que tienen miedo al pinchazo, ¿sabes que se va a implementar también una vacuna que apenas un toquecito ya vas a estar protegida? Bueno, estábamos escuchando a mi compañera Elvira que nos estaba comentando sobre la nueva vacuna que va a salir en los próximos meses, ¿no? Ya que todavía recién se implementó en Estados Unidos. Así que bueno, esperamos esta vacuna para todas aquellas personas que temen a la vacunación muchas veces y para los niños también, ¿no? Ya que como nos estaba comentando, se va a implementar a partir de los 2 años en adelante. Así que está bueno y también para las personas que sufren de alergia justamente a este componente que de la vacuna que viene del huevo, no lo va a contener y va a contener otros tipos De sustancias que permitirán que no cause alergia en aquellas personas que la sufren. Así que bueno, ahora vamos a ir con un temita de La Mancha de Rolando, Arde la Ciudad. Tu equipo volvió a ganar. Te prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Pero tu estrella no está más. Se la llevó la mañana. Oh, arde la ciudad. Llueve en tu mirada gris. La gente festeja y vuelve a reír. Bueno, siguiendo con algunas noticias, voy a estar hablando de el caso de una chica, bueno, una chica que vio a su propio violador que justamente estaba haciendo la fila en un boliche ubicado en la ciudad de Palermo. Un hombre de 54 años fue detenido en la madrugada del domingo como presunto violador de al menos tres mujeres atacadas entre junio y agosto pasados en los barrios porteños de Villa Urquiza y Saavedra. Luego de haber sido reconocido por una de sus víctimas, informaron fuentes policiales y judiciales. La detención se concretó a metros del boliche Azúcar, ubicado en Avenida Córdoba y Pringles, de Palermo, a donde el sospechoso pretendía ingresar. Bueno, a partir de esto, está habiendo diferentes, métodos judiciales y policiales, los cuales se están encargando para ver si realmente este hombre tuvo que ver con la violación de esta chica. Y también, como hubo dos mujeres más, las cuales acusaron a este hombre de que también había abusado de ellas, se está buscando diferentes fuentes que permitan poder saber la verdad del caso. Bueno, eligen la nueva sede de los Juegos 2020. Buenos Aires vive a pleno su inolvidable Semana Olímpica. Madrid, Tokio y Estambul son candidatas a organizar el mayor evento deportivo dentro de 7 años. La decisión se conocerá el sábado en una ciudad que albergará a personalidades mundiales. Bueno, así que digamos que estamos en la espera de la nueva inauguración que muchísimas personas interesadas en diferentes deportes esperan, ¿no? Así que bueno, el sábado, como bien dijo mi compañero, se estará conociendo las últimas novedades sobre esta inauguración mundial y muy grande en todo el país. Bueno, ahora vamos a ir con un nuevo temita de Arde la Ciudad de La Mancha de Rolando. Así que vamos con ese tema. Para recordar tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscar. Bueno, estamos escuchando Ciudad Mágica de Tambiónica. Hubo un problemita técnico también, hoy estamos con muchísimos problemitas técnicos. O yo estoy mal, no sé qué está pasando. La pero segunda bueno, es más probable. Seguramente, está media mal hoy la conductora. Pero bueno, para que no se les presenten confusiones, estábamos escuchando Ciudad Mágica de Tambiónica. Bueno, ahora para aquellas personas que sean y estén muy interesadas por todo lo que tenga que ver con los astros, el tarot, vamos a estar dando algunos datos de los diferentes el horóscopo para los diferentes signos. Bueno, vamos a comenzar por Aries, del 21 del 3 al 20 de 4. Amigos que se acercan conclusiones a sus dudas, eviten recurrir a viejas actitudes porque no tendrán las soluciones adecuadas. Así que Aries, tengan cuidado y también tómense la posibilidad de escuchar a las personas que los rodean porque les servirán de mucho, ¿no? De muchos consejos. Seguimos con Tauro, del 21 del 4 al 20 del 5. Dice, utiliza recursos útiles, delegue el control de detalles y precise sus asuntos principales con soluciones. Relajarse es eficaz. Así que para esta semanita, Tauro, relax. Bueno, Géminis, del 21 del 5 al 21 del 6. Oriente actividades hacia las consignas que están en sintonía con sus intereses. Circunstancias pasajeras lo harán pensar. Seguimos con Cáncer, del 22 del 6 al 23 del 7. Comienza a cosechar frutos y suma ideas a un proyecto grupal. Se pone en juego su creatividad y gana posición en la competencia. Vamos con Leo, del 24 del 7 al 23 del 8. Tendencias en lo económico marcan la necesidad de fomentar el ahorro. Simplifique tareas que no están en su línea de acción. Vamos con Virgo, del 24 del 8 al 23 del 9. Escuche voces y sugerencias antes de actuar. El diálogo con sus pares es fluido y sincero. Estimule su iniciativa con libertad. Vamos con Libra, del 24 del 9 al 22 del 10. Ponga la atención en objetivos claros. Sus ideas tienen buenas perspectivas de acción. Sueños que comienzan a hacerse realidad. Seguimos con Escorpio. Esto es bueno, ¿eh? Del 23 del 10 al 22 del 11, cambiar los planes le permite avanzar sobre terrenos fértiles. No tema perder prestigio, cumpla con sus proyectos y valórese. Ahora vamos con Sagitario, del 23 del 11 al 21 del 12. Es necesario lograr prudencia y audiencia en las áreas laborales. Presta atención a actividades que signifiquen un buen rédito económico. Capricornio, del 22 del 12 al 20 del 1, nuevas tendencias marcan puntos a favor de sus planes y los reafirma. Avance hacia oportunidades que observa en el campo laboral. vamos finalizando con el anteúltimo signo de nuestro horóscopo, Acuario, del 21 del 1 al 19 del 2. Enciende el clima de creatividad y soluciona conflictos, ensaya nuevas actividades y proyecta métodos para encauzar el trabajo. Y vamos con el último, Piscis, del 20 del 2 al 20 del 3. Sus iniciativas pueden cambiar el rumbo actual, hace realidad deseos y moviliza su esperanza. Cambia la mirada frente a ideales. Bueno, acá finalizamos dándole algunos datos del horóscopo para este día. Así que bueno, esperemos que termine bien el día. Abríguense mucho porque, como dijimos antes, va a ir disminuyendo la temperatura. Y bueno, los despido hasta el próximo martes, compañeros. Y nos vemos el próximo martes. Nos vemos. Que termine bien el día. Hasta la próxima. Hasta luego.